solitario. Te espero en cualquier lugar, buscando dónde empezar. Solo me siento a esperar. Sentí animar. Cada mundo es un dolor eterno. Y en este mundo está el infierno sin ti. Deambulando en las venas de tu ciudad, aguanto con todo vicio. Tu ser mira con desquicio. Matamos nuestro prejuicio. Sentí animar. Cada mundo es un dolor eterno. Y en este mundo está el infierno sin ti. Pasajero, violento nuestro juramento, sangre que juega nuestro pensamiento y nuestro oscuro pensamiento es sentí animar. Está el infierno sin ti. Cada mundo es un dolor eterno. Y en este mundo está el infierno sin ti.